11:37 de la mañana, si estás escuchando el martes a la mañana, panorama, tal, pero tal vez estás escuchando esto en la siesta del miércoles. Sea de cualquier manera, lo bueno y el que tenemos para contar es que está aquí Pancho Mondino para su columna, para su segmento Las Cosas del Contar. Buen día, Pancho, ¿cómo estás? Hola, buen día, Negrito. Te trajiste el fresquete hoy. Buenas tardes a quien corresponda. Claro, bien. Y sí, bueno, no me quiero hacer cargo, pero ahora está, llegó el fresquete. Bien, bueno. Llegó el fresquete, llegó octubre. Bueno, recién te agarraba a Lea por el pasillo y te preguntaba qué tal había salido lo de María Teresa Andrueto en la sala Marechal. Y bueno, estaría bueno que lo compartas al aire también, cómo salió, porque fue el tema de nuestro último encuentro. Sí, exactamente. Bueno, la verdad que salió muy bueno. Ajá. Hubo una convocatoria interesante, pero hubo bueno, al principio recibió un regalo. No me digas. Que es un facsímil en papel, digamos, de un libro que es una obra de Alejandro Bobo. Ajá. Que está expuesta incluso, creo que en algún museo de Nueva York, pero que está, es como un libro que se despliega, que bueno, ajá, está hecho en tela y otros materiales, pero que hizo una copia en libro para, con un texto que es de él. Así que, y eso, bueno, se lo obsequió a María Teresa. Sí, exactamente. Ah, qué bueno. Ese fue el obsequio de Babel para María Teresa. Qué lindo. Después, regalo. Después, bueno, la municipalidad la nombró deudora compulsiva. Que pague todo lo que debe. Ciudadana ilustre es. No es ciudadana ilustre. Ajá. El título es algo parecido. Ajá. Le dan la llave de la ciudad. Personalidad destacada. Bien, perfecto. Algo así. No es un decreto municipal. Digo, bien. Porque la, bien. No hay ningún, no se entrega ni nada simbólico, nada más el, una palmadita, el nombramiento. Bueno, no es menor tampoco. Y después de eso, bueno, estuvo, el formato fue una charla, incluso armado como un living. Ajá. Con Nora Gómez, que bueno, o que sea, no estuvieron arriba del escenario, estuvieron todos entremezclados. No, sí fue en la tarima, porque hubo una intercambio previo para ver si iban a estar fuera de la, debajo de la tarima que hace de escenario ahí en el Marechal, pero el problema es que si había mucha gente, los que iban a estar más atrás no la iban a ver, entonces claro, nada más porque un poco por ese, porque se apareja la cuestión de verla. Claro, exactamente. Bueno, y hubo decís, ¿se desdobló en primero una parte de ella hablando y después debate, o de entrada ya fue la charla entre Nora, no, María Teresa? Fue la presentación de que hizo Nora, que bueno, que son antiguas compañeras en el CEDILIG, entonces bueno, tienen, se conocen, tienen mucho feeling para la charla. Uh-huh. Y bueno, se fue dando a partir al principio de algún disparador que le ofreció Nora para que ella, bueno, sí, hubo una especie de discurso de ella. Bien. Pero bueno, después se fue generando un diálogo y bueno, y lo más rescatable es que es muy rico lo que ella dice, tiene mucha experiencia, aparte de su experiencia como escritora, como alguien que ha reflexionado mucho sobre todo lo que tiene que ver con la escritura, la lectura, la literatura en la escuela en todos sus niveles. Y lo que fue bastante interesante también es como un resumen que hizo sobre lo que fue su experiencia en la, en el Congreso de la Lengua. Ajá. Todo lo que le implicó como contradicción, todo lo que fue un poco, contó un poco la cocina de cómo se fue armando, porque bueno, esto de que estaba el Congreso, el contracongreso y el Congreso, y que ella quedó, participó en los dos. Uh-huh. Avisando en ambos que iba a participar en los dos, y bueno, contando que crónicó todos esos días y esas cuestiones. Claro, y que nadie le puso ningún obstáculo a. Sí, bueno, que contó que era anecdótico, pero interesante que cuando cuando la convocaron al Congreso de la Lengua, le dijeron que ella iba a cerrar. Ajá. Y que iba a tener una hora para hablar. Cuando ella avisó que iba a estar en el contracongreso, cuando cambió todo. Cuando vio cómo estaba el programa, cuando le llegó el programa escrito, ella estaba como parte del cierre, estaban las autoridades, y dentro de las autoridades estaba, decía, escritora local, y tenía 10 minutos. 10. Bueno. Bueno, entonces ahí aclaró que así no, y tiene una manera muy... muy dulce y muy campechana de decir las cosas, pero te puede pegar un estiletazo con esa forma que es interesante. Fue, la verdad que fue bueno. Bueno, muy, muy, muy, muy lindo. Que además que desde la Babel se pueda dar ese lujo, el valle entero, ¿no? De poder verla, escucharla. Totalmente. Bueno, sí. Agradecidos entonces a la Babel también por ser promotores de esto. Y además esto fue en el marco de los festejos de cumpleaños también, que totalmente, se van estirando durante el año. Que van a terminar en noviembre. Bien. Sí, flor sí, de sí. Cumple se mandan eso. Bueno, ahora sí que te has traído en la cabeza, anduviste preparando. Bueno, hoy se me ocurrió hablar de un escritor. Ajá. No de un narrador, o sea, de un narrador, pero un narrador literario. Uh-huh. Un escritor de novelas, de cuentos. Italiano el señor, pero que nació en el año 38, vino a la Argentina en el año 50 y en realidad su carrera como escritor la hizo acá. Ajá. Escribiendo en lo que sería una segunda lengua. El escritor, bueno, es conocido, es Antonio Dalmaceto. Ajá. Que murió en noviembre del año 2015. Y se me ocurrió traerlo porque él tiene un par de historias en las que él reivindica, y uno podríamos decir que hasta homenajea a los narradores orales. Ajá. Tiene una obra muy vasta, tiene escritas creo que alrededor de 10 novelas, dos novelas emblemáticas que hablan del tema de justamente del exilio, pero en este caso sería el exilio de los que vinieron de Europa, una novela maravillosa que se llama Oscuramente fuerte es la vida, y que donde, bueno, relata la historia de su madre. Uh-huh. Y es interesante porque él dice que, bueno, en realidad casi toda la novela la escribió sentándose un día con la madre diciéndole habla, contame, y puso el grabador, y cuando a la madre se le fue el miedo al grabador, ahí pudo ya tenía una novela escribir esa novela. Que la madre era un personaje muy duro, parco, de pocas palabras. Y que después que escribió esa novela, él decidió que iba a ir a Italia a recorrer esos lugares que cuenta la madre en esa primera novela, para tener... pero que lo iba a hacer como un ejercicio de ir, pero con la mirada de su madre, para ver cómo hubiera visto su madre hacer ese ejercicio como escritor de volver a esos lugares y ver qué le pasaba regresando. Bien. Bueno, y que fue un trabajo para él muy demandante, duro, complicado, de lo emocional, claro, sí. Bueno, y dice que cuando tuvo la novela terminada se la mandó a la madre para que la leyera. Uh-huh. Y la madre, bueno, el comentario de la madre fue: sí, está bien. Así que bueno. Y es muy interesante cuando cuenta cosas de su padre también. Tiene algunos cuentos donde habla de su padre. Pero cuenta anécdotas, dice. Ellos pasaron en Italia la Segunda Guerra. Uh-huh. Y vivían en un pueblo donde, bueno, a las 7 de la tarde había toque de queda y todo el mundo a guardarse, nadie a salir. y que el padre trabajaba en una fábrica y que a lo mejor a las 7 de la tarde lo agarraba en la fábrica, entonces ahí había que quedarse a dormir. Ya se quedaba y... Se tenían que dormir. Pero su padre, desobedeciendo el toque de queda, se volvía a su casa. Y cuando llegaba a la casa decía... ni Hitler ni Mussolini van a evitar que yo duerma en mi cama. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Antonio Damaseto fue durante bastante tiempo escritor de una columna en la contratapa de Página 12. Ajá. Que eran columnas que eran aguafuertes, cuentos. Que aún sigue teniendo, digamos, ese espíritu, la contratapa de Página, ¿no? Con otros, claro, escritores. Claro, hay otros escritores, sí, según el día, algunos valiosos realmente. Uh-huh. Bueno, hasta su muerte, Osvaldo Valle. Osvaldo Valle, ahora Juan Forn. Uh-huh. Y son estas historias donde uno nunca termina de saber si los personajes que aparecen son, claro, verdaderamente sí, ciertos o... Y bueno, estos homenajes que yo digo que le ha hecho a los narradores, uno de ellos es de la época de la crisis del 2000-2001. Ajá. Cuando prácticamente había desaparecido la moneda y el trueque ocupaba un lugar. Recuerdo. Entonces él cuenta que tomó un taxi y bueno, le dice que bueno, que tiene para pagar solamente una cantidad que a lo mejor servía para bajar la banderita y hacer 3 cuadras. Entonces que el taxista le pregunta si no le puede pagar contándole un cuento. Y esto no porque lo conociera, sino simplemente porque bueno. Ah, no es que lo reconoció. No, lo reconoció. No. Qué casualidad, absoluta. Sí. Entonces él dice que, bueno, que pensó y eligió un cuento de Conrad, uno que se llama Juventud, porque dice, no me puede fallar, con esto tengo para un recorrido. Vamos hasta Córdoba. Y bueno, entonces se cuenta que llegan hasta donde tenía que ir y el tipo él pagó con él contando el cuento. Y que... Pero bueno, que cuando se bajó se sintió un poco culpable y que iba, dijo que iba... Se dijo a sí mismo que iba a preparar un cuento propio para... Para un próximo pago. Para el próximo pago. Bien. Muy linda historia esa también. Y bueno, un poco para cerrar... Contaría otro cuento que cuenta él. Uh-huh. Que este sí es un cuento. Ajá. Que se llama, el título del cuento es Herencia. Y en este cuento aparece un personaje que es el que está mirando al que cuenta el cuento. El narrador cuenta lo que ve y lo que ve es a un señor viéndolo en un bar de pueblo, digamos. Llega y este señor está contando el cuento, lo describe, está sentado en una silla como sentado a caballo con el respaldo adelante, en la mesa tiene tabaco y papel para armarse un cigarro, tiene un vaso de ginebra y un auditorio atento. Cuenta una historia que ocurre en un paisaje inhóspito, en un tiempo lejano, donde él dice las distancias se medían por días o semanas, y cuenta de un señor extranjero, tal vez europeo, absolutamente analfabeto, pero muy hábil para los negocios. Ajá. Y este señor en algún momento compra a una niña o a una casi niña, una cuestión que era bastante normal, se la compra a una familia numerosa de estas con poquísimos recursos que, bueno, entregan a la hija. Y la hija, la niña esta, o la casi niña, cumple las funciones de mujer y cumple la mujer de sirvienta, la tiene para todo servicio. Uh-huh. Pero esta niña, antes de irse con este hombre, había estudiado, o sea que tenía conocimientos, leía, escribía y era bastante avispada. Entonces este hombre comienza a utilizarla además para sus cuestiones administrativas. Uh-huh. Escribe algunos contratos de compraventa porque él tiene propiedades, tiene animales, y bueno, estos contratos que ella escribe él los firma, no escribiendo, porque no escribió absolutamente nada, sino poniendo el pulgar al final del texto. Ajá. Bueno, pasa el tiempo y este señor se hace viejo y la muchacha se hace mujer y un día el señor muere. Ajá. Se hace un velorio como corresponde, viene el cura, hace un responso, viene la gente del pueblo. Y ella, en el momento de cerrar el cajón, a punto de partir hacia el cementerio, dice que quiere quedarse solo, pide quedarse un minuto a solas con el muerto. Ajá. Bueno, cuando se queda a solas, saca de entre sus ropas un cuchillo y le corta el dedo pulgar al cadáver. El dedo. Esconde la mano entre la mortaja. Bueno, cierran el cajón y se realiza el sepelio. Uh-huh. Esa noche ella parte, el hombre cuenta que ella se sube a su caballo y sale. Pero en el momento que cuenta esto, que dice se sube a su caballo y sale, sí, el hombre este, el que está contando la historia, uh-huh, mete la mano en el bolsillo de su chaqueta, saca una cajita como si fuera una cajita de cigarrillos, sí, y la pone arriba de la mesa. El que cuenta la historia dice, la mirada de absolutamente todo el auditorio se clavó en la cajita. Claro. Y continúa con el relato. La muchacha sale, cabalga toda la noche, atraviesa bosques, soporta una tormenta, llega a un pueblo, compra papel, compra el material necesario, la tinta, vuelve a su casa, escribe un testamento donde este señor que acaba de morir le deja todas sus propiedades a ella. Ajá. Y firma, claro, con el pulgar que acaba de cortarle. Llegado a este punto, el narrador, el que está contando, toma la cajita, juega con ella, la vuelve a apoyar, arma un cigarrillo, toma un trago de ginebra y dice: esa mujer, tiempo después, se casó y tuvo una hija. Y cuando estaba ya vieja y a punto de morir, llama a la hija, le cuenta toda esta historia y le dice que conserve el dedo que a ella la hizo rica. Entonces el señor que está contando la historia dice: esa hija fue mi madre. Toma la cajita, se la guarda en el bolsillo, toma un trago de ginebra, se levanta y se va. Hermoso, hermoso cuento. ¿Cómo era el nombre del cuento? Herencia. Herencia. Bueno. Por suerte no era la época de que se llamara pesada herencia. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, Pancho, por otro de esos relatos que nos tienen ahí en vilo, ¿no? Y que me parece que ahí se vuelve a... No sé, yo vuelvo a dimensionar esta propuesta de... Así en el medio de nuestra vorágine semanal, de nuestro momento diario, incluso de compartir una chillonada de noticias y de actualizaciones, hay un momento para esto, ¿no? Para meterse en una historia, gracias también a las habilidades con las que usted cuenta para el relato también, esto hay que decirlo, pero también con las delicias que también traes para compartir. No, sí, creo que, bueno, en este sentido también hay que hacerle un reconocimiento a la radio que habilita un espacio así. Yo creo que lo necesitamos, es medio terapéutico. Bueno, pero está bien, muchos lo necesitan y no se dan cuenta, no se juegan por bien. Estas chances. Bueno, has traído una musiquita particular, nos has pedido que descarguemos una versión de Volver, pero por un guitarrista, me intuyo, catalán o de por aquellas zonas. Sí, la verdad es que no tengo muy seguro de dónde es, pero me gustó mucho. Y bueno, me parece que tiene que ver con estas cosas de esto que tiene que ver con el espíritu de estas cosas que cuenta Almaceto, que tienen que ver con mucho con su vida, ¿no? El volver de acá a Italia, uh-huh, de sus padres, y el volver suyo también. Bueno, de hecho él nació allá. Y en esta tensión que aparece siempre en su literatura de estar volviendo a su lugar de origen. Y sobre todo el tema de volver a la lengua. Él dice en algún momento, como yo era un adolescente cuando vine acá y tenía que manejarme con otra lengua, el ejercicio que hacía era para que no me consideraran un extranjero. Y él también después tiene que hacer un volver desde ese lugar. Uh-huh. Por eso, bueno, me pareció que Volver era significativo para el cierre. Genial. Gracias, Pancho. Nos encontramos la semana que viene. Gracias a vos, Negrito. Dale. Ha pasado Francisco Pancho Mondino por Panorama con las cosas del contar. Thank you.